Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Lo habíamos dicho hace un rato, en el comienzo de la semana, el lunes hablábamos con el intendente Jesús Bentancur, y al finalizar la semana lo volvemos a hacer porque es también interés nuestro que ustedes sepan paso a paso todo lo que desde la Intendencia de Maldonado se ha estado realizando en estos días de cara básicamente a lo que se viene, al verano próximo y las decisiones que hay que ir tomando. Jesús, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, un saludo a toda la gente que está aquí trabajando en el equipo y un saludo a la audiencia. Bien, pasamos rayas y hacemos puesta a punto contigo antes de redondear esta última edición de la semana para saber desde aquel lunes, que hablamos cuando empezó esta semana contigo hasta ahora, cuántas cosas han pasado en lo que tiene que ver con lo que hay que ir resolviendo vinculado a la próxima temporada. ¿Qué novedades podés tener para los oyentes? Bien, creo que se viene cumpliendo en principio algunas de las cosas que se hablaron en la otra semana con el presidente de la República, ¿verdad? Una serie de medidas que iban a salir para estos días y para la gente que va a trabajar en turismo en temporada, en hoteles, restaurantes, gente que toma personal, descuentos y todo ese tipo de cosas, que es una batería que la anunciaron ayer y creo que es importante para la zona y es importante también para digamos, un poco contemplar la situación de muchísimos comercios y empresas del país que trabajan en turismo, ¿verdad? El otro gran tema es que se han venido dando reuniones para ver de qué manera podemos actuar en función de la llegada de gente que, sin ninguna duda, independientemente de que no va a haber entrada de extranjeros, digamos, no van a abrir la frontera, hay mucha gente que va a venir en los próximos 30, 40 días que tienen documento uruguayo, que están en Brasil o en Argentina o en algún lugar del mundo, y toda esa gran cantidad de uruguayos que andan por el mundo, que no han vacacionado y que realmente no me cabe duda de que aquellos que puedan van a venir a Uruguay a ver a su gente, sus amigos, porque es un lugar que realmente está muy bien visto en lo que tiene que ver con sanidad. Y bueno, y a partir de eso, la temática que todavía no ha llegado, pero que va a llegar, me imagino, es de qué manera van a aconsejar que se trabaje en las playas. No es un tema menor. ¿Cómo va a funcionar el tema de la distancia entre sombrillas y ese tipo de cosas? Que una cosa es decirlo y otra cosa después es llevarlo a cabo, ¿verdad? Son cosas que van de la mano, porque en la medida que aumenta el calorcito, este fin de semana ya vamos a tener un fin de semana largo. Hay equipos de la Intendencia conformados por higiene y por tránsito, complementados con jefatura de policía, y ahora vienen dos equipos del Ministerio de Salud Pública a trabajar en conjunto este fin de semana en el departamento de Maldonado, cosa que vemos muy bien, para que en principio nos ayuden al control de las fiestas clandestinas y vean de qué manera se mueve, digamos, la gente que viene acá al balneario a los fines de semana. Creo que eso es sumamente importante, porque de esa manera se llevan para allá un conocimiento de cómo funcionamos. No es fácil, aconsejar a la gente y que la gente cumpla, ¿verdad? Siempre hablamos de que cada vez es más importante el uso del tapaboca, pero la gente a veces dice, estoy cansado que me digan eso. Pero es la única cosa que nos permite decir, bueno, en alguna medida estamos tratando de que esto que se viene avanzando y vemos los números todos los días, realmente podamos contenerlo, ¿verdad? Que es lo que le sirve al país y mucho más le sirve al departamento de Maldonado. Jesús, sin duda que Maldonado, con el tema de administrar la costa, de administrar las playas, es uno de los departamentos, si no el departamento que más territorio tiene para administrar. ¿Hasta dónde depende de las acciones que desde aquí, como intendente del departamento, puedas estar sugiriendo las autoridades nacionales? ¿Y hasta dónde, como intendente de Maldonado, tienes que esperar que desde el ámbito nacional se empiecen a manejar algunas pautas? Bueno, yo creo que evidentemente cuando surja algún protocolo al respecto, es prefectura quien tiene allí el dominio del tema de playa, ¿verdad? No obstante eso, prefectura nos tiene el personal como para controlar este tipo de cosas en la medida que todos conocemos de qué manera se comportan determinadas paradas o determinadas playas o determinadas zonas a determinada hora o determinados días, ¿verdad? Entonces, evidentemente que va a haber que darle algún apoyo también a prefectura. Es un tema difícil porque nosotros tenemos los funcionarios justos para trabajar, digamos, en higiene y en tránsito, y realmente tendríamos que sacar personal de otro lado, eso es evidente. Así que queda pendiente una reunión con SECOED y con el presidente de la República, digamos en Zoom, todos los departamentos, y con la presencia de los fiscales dentro del SECOED. Eso también es sumamente importante, porque ahí estaríamos actuando todos en línea, y bueno, creo que a partir de ahí puede surgir algún plan para trabajar en el verano, ¿verdad? Uh-huh. Jesús, entre otras cosas, va a sonar medio duro lo que voy a decir, pero ¿se baraja la posibilidad o se podría llegar a barajar la posibilidad de desincentivar la bajada a la playa mediante la supresión de algunos servicios? Quiero usar solamente uno como ejemplo para que se entienda lo que estoy preguntando. Lugares que convocan muchísima gente, que además naturalmente son playas de la familia, que yo siempre uso como ejemplo, como la 12 de La Mansa, donde muy cerquita se habilita hace años con muchísimo éxito una playa deportiva. ¿Cabe la posibilidad que, aunque suene muy antipático ese tipo de servicio, y similares puedan no autorizarse o no habilitarse? Y bueno, puede ser una posibilidad, evidentemente. Tenemos que poner en la balanza entre los servicios que da el verano acá, que no van a ser mucho porque no va a haber fiestas, y la posibilidad también de evitar algunas cosas, ¿verdad? De todas maneras, el presidente de la República es conteste a hacer actividades al aire libre. Uh-huh. Nos han hablado, pronto va a salir un protocolo, digamos, para las fiestas, posiblemente esta semana que entra ya salga el protocolo para las fiestas, tanto en lugares techados como al aire libre, y eso también va a generar también en alguna medida un avance, digamos, en función de lo que se estaba haciendo hasta el momento, que era nada, ¿no? Uh-huh. Así, porque lo que están viendo es que si no habilitan algo, después las otras que no están habilitadas son las que actúan. Uh-huh. Nosotros acá en la Intendencia, evidentemente, estamos viendo no solamente de multar aquellas fiestas que se hacen que no tienen el permiso, sino también de retener los equipos de amplificación de música, que indudablemente son los que generan la fiesta, digamos, ¿no? Mm. Y bueno, ese es otro tema como para que la gente que está siguiendo se desinterese, o quienes alquilan los equipos digan, no, pero yo no te voy a alquilar un equipo para que hagas una fiesta de estas sin permiso y después se me quedan con mis equipos, o me los retienen por determinado tiempo. Claro. Jesús, escuchábamos las medidas que, vinculado básicamente a la actividad comercial, mencionaba ayer el ministro Germán Cardoso, y comentábamos con Ricardo hace un rato acá que parece que es fundamental definir a la brevedad posible este tema que vos estás hablando, de cómo se van a administrar las playas, porque de eso también va a depender muchas veces la decisión de la familia, si toma el destino o no lo toma, según las medidas que se vayan a tomar, y a su vez también si va a haber alguna limitación para el uso de las playas. Correcto, eso es delicado eso, ¿no? Sí, porque sí, claro, la gente sí. No viene acá a Punta del Este o a Piriápolis o a José Ignacio a ir a un restaurante a comer, viene porque quiere hacer playa, porque claro. Es verano y porque quiere realmente, la gente normalmente, que nosotros, ¿qué le estamos ofreciendo normalmente? Bueno, le estamos ofreciendo playa, gastronomía y fiestas, generalmente, por decirlo de alguna manera, en general, ¿verdad? La gastronomía está con determinadas limitaciones, y con la preocupación de la gente que también dice, me iría a entrar a un restaurante, qué sé yo quién está en la mesa del costado, porque entran con el tapabocas, pero pues lo tienen que sacar. Eso también lo piensa la gente. Y por otro lado, las fiestas, vamos a ver cuál es el protocolo que sale la próxima semana, posiblemente, sobre el tema fiestas, para ver hasta qué alcance tiene esto, ¿no? Claro. Sí, otro de los temas que hablábamos con Ricardo es que mucha gente también puede decidir cambiar lo que es su rutina habitual en el verano y salir a buscar lugares más abiertos, más alejados, como para evitar la masificación. Pero eso trae como consecuencia también todo lo que tiene que ver con el trabajo de planificación de los guardavidas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Nosotros, por suerte, tenemos una buena cobertura de guardavidas. Pero supongamos que alguien dice, bueno, pero yo voy a cruzar el puente de la Laguna Garzón y me voy a hacer playa para allá. Claro. Más oceánica, más tranquila. Uh-huh. Ese es un problema que ya le pasa a Rocha, pero que lógicamente no cabe duda que hay gente que va a buscar los espacios. No cabe duda. Jesús, hablando de eventos y actividades que no vamos a tener, yo me he estado acordando, porque he estado tan involucrado hace muchísimos años, me he estado acordando permanentemente de eso. ¿Ya se tomó resolución? Creo que no. Respecto a la San Fernando y a la San Antonio, en todas partes del planeta, lamentablemente, este tipo de eventos masivos, justamente, se han suspendido, más allá de que son al aire libre. Sí, yo supongo que sí. Sí, no se han tomado, pero, evidentemente, hay dos temas que no se han tomado, que son un poco las carreras masivas, que no se están haciendo en ningún lado y no es conveniente hacerlas. El otro es el tema del carnaval, ¿verdad? Otro gran tema. Sí, sí. Porque para hacer una carrera vos convocás a los corredores y a tal fecha están acá, el 6, el 5 de enero están acá. Sí. Ahora, para el carnaval hay que ensayar, hay que hacer vestimentas, hay un montón de cosas que indudablemente llevan su tiempo. Y su costo. Y que evidentemente también tiene que haber alguna resolución al respecto, ¿no? Bien. Jesús, ¿está descartado que se maneje a nivel del gobierno nacional y, por qué no, también departamental, el autorizar el ingreso de extranjeros que tienen propiedad en el país y básicamente fue acá uno de los temas que yo puse sobre la mesa? Fue uno de los temas, Jorge, que yo puse sobre la mesa en la reunión con el presidente de la República. Y lo que va a pasar con los propietarios, porque ese propietario tiene su casa, paga su contribución inmobiliaria, paga sus gastos comunes, tiene su apartamento, paga jardinero, paga electricista, paga pintor, hace 20 años que viene, debería tener derecho a venir, ¿verdad? El presidente habló de algunas excepciones, y capaz que está pensando en eso, porque creo que, por más independientemente de que no tenga documento, puede venir con un protocolo como entra cualquiera con documento, y eso es algo que está pendiente ahí. Jesús, no te quiero poner en aprieto porque no es un dato muy común de manejar, pero justamente y a este respecto, ¿hay alguna estimación de cuántos propietarios extranjeros tenemos en nuestro departamento, independientemente de la cantidad que puedan venir? ¿Hay una estimación? ¿8, 10 mil, 20? Yo, sinceramente, ese dato no lo tengo. Lo escuché en algún momento, pero no lo retuve aproximado, ¿verdad? Claro. Pero evidentemente que si en un invierno nosotros tenemos 15.000 personas más acá en Maldonado, debe de haber multiplicado por varios el tema de los propietarios que hay acá, ¿no? Claro, capaz que 100.000, por decir algo, no sé, capaz. Sí, sí. ¿Puede haber? Uh-huh. Jesús, ¿qué podemos saber qué hay sobre estos temas en tu agenda para la semana que viene? Bueno, estoy expectante, primero que nada, con la reunión que va a citar Presidencia de la República del SECOEL con los fiscales. Eso es fundamental para nosotros porque me parece que de ahí van a salir varias cosas. Sí. Después, nosotros la próxima semana, el jueves, estaríamos firmando con el Ministro del Interior, con el señor Larrañaga, un convenio para que la gente privada de libertad trabaje en la cárcel de Las Rosas. Ese convenio consta de que, por ejemplo, nosotros le estamos entregando materiales y ellos nos dan bloques, o sea que nos entregan 2/3 de lo que hagan, un tercio queda para ellos por el trabajo, la mano de obra, el otro es una cocina, estamos armando una cocina y ayudando un poco a la gente en el tema de gastronómico para que se elaboren viandas, esas que nosotros damos, y podamos tener viandas. Y el otro tema es en un campo que hay cerca allí de la cárcel de Las Rosas, plantar para que tengan la verdura para la cárcel y si es posible para algunos de los lugares donde nosotros elaboramos comida también. Así que eso va a ser el próximo jueves 5. Y bueno, y el 6, 7 y 8 llega también acá las Rutas de América de Damas, que no va a ser un tema menor, y jóvenes. Y juvenil también. Hijos, ahí está. Y bueno, es un espectáculo que ya tiene protocolo, evidentemente no sin público, pero que también uno tiene que estar expectante porque hay que estar atento a que no se junte demasiado gente, y si se junta, tratar de tener los medios como para disuadir de que anden juntos. Yo creo que es un tema importante por el deporte, porque evidentemente en un principio se pensaba que no tendría las Rutas de América de Damas más de 30 inscriptas, y creo que tiene 105 corredoras en este momento. No tengo bien los jóvenes cuántos son, ¿verdad? Pero lógicamente que es muy bueno para Maldonado, porque a nivel nacional la pista de Maldonado ha tenido un realce importantísimo. Todos quieren correr acá, están viniendo de diferentes departamentos a entrenar acá, y por ende sirve también porque se han alquilado una cantidad enorme de cabañas y de casas y de lugares para la gente que viene de otros lados, ¿verdad? Así que creo que eso es importantísimo para la próxima semana acá en Maldonado. Jesús Bentancur, gracias por esta charla, muy amable. A las órdenes. Gracias, chao. Frecuencia abierta. Información confiable.